Bienvenidos y bienvenidas al podcast llamado Educación, una ventana al mundo. Soy Alejandra Arellano, maestra en pedagogía, y hoy tenemos un tema crucial para entender el mundo en que vivimos, la diversidad cultural en los medios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los medios representan otras culturas o cómo la educación puede prepararnos para interpretar esos mensajes de manera más crítica y respetuosa? Pues de eso hablaremos hoy, de cómo la educación en comunicación puede ayudarnos a navegar en un mundo cada vez más globalizado. Comencemos. Los medios de comunicación son una ventana al mundo, pero esta ventana no siempre refleja la realidad de manera precisa. Piensa por un momento en las películas o series que has visto o las noticias que escuchas o lees. ¿Cómo retratan las culturas diferentes a la tuya? A veces vemos estereotipos, ideas simplificadas o simplistas de lo que significa ser parte de una cultura. Otras veces, las culturas más dominantes ocupan la mayor parte del espacio mediático, mientras que las voces de minorías o comunidades más pequeñas se diluyen o quedan invisibles. Para profundizar en este tema, nos acompaña la maestra en tecnología de semillas, Adriana Lucía Patricia Dorantes González. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra. Reflexionemos sobre los medios de comunicación, los cuales tienen el poder de formar nuestra percepción del mundo. Si solo vemos una representación limitada o distorsionada de otras culturas, empezamos a formar prejuicios o malentendidos. Por lo tanto, la sensibilidad cultural en los medios es esencial para garantizar una representación equitativa y respetuosa de diferentes comunidades y culturas. Omi Bhabha, en su libro The Location of Culture, 2007, introduce el concepto de hibridación cultural. Bhabha argumenta que la representación cultural en los medios a menudo mezcla elementos de diferentes culturas, lo que puede llevar a una nueva forma de entendimiento cultural, pero también a malentendidos y conflictos. La sensibilidad cultural implica reconocer y manejar estas hibridaciones de manera que se respete la diversidad y se eviten simplificaciones y estereotipos. Tariq Mudod, en su obra Multiculturalism 2007, subraya la necesidad de que los medios de comunicación adopten un enfoque inclusivo y equitativo hacia las diversas comunidades para promover una mayor comprensión y cohesión social. Estos autores ofrecen una base teórica sólida para entender la importancia de la sensibilidad cultural en los medios de comunicación y destacan la necesidad de una representación más justa y equilibrada para evitar los estereotipos y la exclusión de perspectivas diversas. Presento al maestro Francisco Javier Ulloa Cortés, maestro en tecnologías de la información y profesor universitario. Nos hablará del rol de los medios en nuestra vida y cómo se relacionan con la educación. Gracias, maestra Alejandra. Los medios de comunicación están presentes en todo momento en nuestras vidas. Son fundamentales en la forma en que entendemos a los demás. Cada persona, además de aprender de nuestra propia experiencia, podemos aprender de la experiencia de otros, del grupo, colectivo o civilización a la que pertenecemos. A esto se le conoce como socialización cultural. Manuel Castells menciona que el surgimiento de un nuevo sistema global de comunicación, así como la integración de todos los medios, está cambiando nuestra cultura. También se dice que los libros de historia los escriben los ejércitos ganadores. Esto puede significar que no siempre se escriba toda la verdad. De ahí la importancia crucial de fomentar en las escuelas, como una práctica cotidiana, el respeto a la diversidad y una convivencia con una sociedad multicultural. La educación es el principal vehículo para la transmisión de conocimientos y valores culturales. Y si pudiéramos educar mejor a las nuevas generaciones para que comprendan la diversidad cultural que consumen en los medios, ¿qué pasaría si, desde temprana edad, enseñamos a los estudiantes a analizar los mensajes, a preguntarse quién los crea, para qué y a quién representan? Esto es lo que llamamos alfabetización mediática. Es una habilidad esencial para entender las representaciones culturales y evitar caer en prejuicios. Para hablar de la alfabetización mediática, tenemos a la maestra en ciencias de la educación, Juana Arce Camacho. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Alejandra. Vamos a hablar sobre la alfabetización mediática. No solo trata de enseñar a los estudiantes a decodificar los medios, sino también a comprender el contexto cultural y social detrás de cada representación. Esto le permite ver más allá de la superficie y cuestionar las narrativas dominantes. Por ejemplo, imagínate viendo una serie de televisión popular ambientada en un país multicultural como Estados Unidos, Canadá o Francia. Te das cuenta de que los personajes principales son casi todos de la misma etnia, mientras los personajes secundarios que representan a minorías étnicas están estereotipados o representados de manera superficial. casi exótica. Es ahí donde entra la alfabetización mediática. Nos permite cuestionar estas representaciones. ¿Cómo podemos aplicar la alfabetización mediática en este caso? Para comprender mejor, podemos buscar otras series o películas del mismo país, compararlas con la realidad mediante noticias actuales y reflexionar sobre el impacto que estas imágenes tienen en personas de nuestro alrededor. Es aquí donde el pensamiento crítico se vuelve clave, como dice Kaari en su libro de Homo Deus. En la era digital, lo viral ha llegado para ser más importante que la verdad. Y es eso lo que nos afecta cada vez que consumimos y compartimos información sin verificarla. La alfabetización mediática nos da las herramientas para ser consumidores críticos y responsables de la información en este mundo tan complejo. Nos ayuda a navegar de manera más segura en un entorno donde los medios tienen un impacto enorme en cómo percibimos la realidad. Gracias, maestra. Así es. Y no solo se trata de cuestionar, sino también de aprender a respetar. Educar a los estudiantes para que entiendan que no todas las culturas ven el mundo de la misma manera es esencial para la convivencia en una sociedad global. Afortunadamente, no todo es negativo. Hay ejemplos de medios que tratan de representar la diversidad cultural de manera auténtica y respetuosa, apegándose mucho a la realidad que intenta representar. Para profundizar un poco sobre este tema, nos acompaña el maestro en educación, Yamil Israel Martínez Elizalde. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues como ya hemos escuchado, una de las ventajas de los medios de comunicación y las TIC es que nos permiten, a través de un dispositivo o medio, conocer aspectos de todas las culturas del mundo, muchas veces a través del ocio y el entretenimiento, como lo menciona Harari en su libro Homo Deus en 2016. En el mundo moderno, la diversidad cultural es más un reflejo de las diferentes formas en que la gente consume mercancías, como comida, ropa, canciones, películas, libros, que un reflejo de las diferentes formas en que la gente vive sus vidas. Todos hemos visto novelas, series y películas que nos muestran costumbres y tradiciones que son representativas de otras culturas. Por ejemplo, Encanto, que muestra la cultura colombiana a través de una familia con poderes mágicos. O Coco, que aborda la creencia y tradición del Día de Muertos en México. Y como estas, hay muchas películas y documentales que aportan su granito de arena a la difusión de la diversidad cultural y pueden incluso usarse como material de estudio en una clase que ayude a los estudiantes a comprender, interpretar y valorar las diferentes expresiones culturales en este mundo globalizado. Cuando las narrativas culturales se cuentan desde adentro, con participación activa de quienes forman parte de esa cultura, los espectadores pueden acceder a una visión más genuina y rica en matices. Es un paso hacia una mayor inclusión y respeto en los medios. Pero aún queda mucho por hacer. Por eso, la educación en comunicación y la diversidad cultural deben seguir avanzando. En resumen, los medios tienen un poder enorme para moldear nuestra percepción del mundo, pero depende de nosotros cómo lo interpretemos. Y es aquí donde la educación se vuelve fundamental. La alfabetización mediática nos ayuda a desarrollar una visión crítica que no solo nos permite disfrutar del contenido, sino también respetar y comprender las culturas que representan. El desafío, formar a una generación de personas capaces de navegar por este mundo globalizado con empatía, respeto y una comprensión profunda de las diferencias culturales. ¿A alguno de nuestros maestros invitados le gustaría agregar algún comentario final? Yo los invito a ser agentes de cambio, a que consuman contenidos diversos, apoyen a creadores de diversas comunidades y sobre todo hablen de estos temas con sus estudiantes, amigos y familiares. Juntos podemos construir un mundo más inclusivo y justo. Aún queda camino por recorrer. Imaginemos un futuro donde las historias de todas las personas sean contadas con autenticidad y respeto. Un futuro donde la diversidad sea la norma, no la excepción. Ese futuro depende de nosotros. Sigamos trabajando juntos para hacerlo realidad. La educación es la clave para un futuro más diverso y equitativo. Cuando enseñamos con inclusión, pluri y multiculturalidad, enseñamos a valorar la diversidad, sembrando así las semillas del cambio. Me gustaría concluir con una frase de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y la diversidad cultural es una parte fundamental de esa educación. Sigamos aprendiendo, creciendo y celebrando nuestras diferencias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Educación, una ventana al mundo. Esperamos que esta reflexión te haya dado nuevas herramientas para pensar en la diversidad cultural, en los medios y la importancia de la educación. Recuerda, la verdadera comprensión comienza cuando somos capaces de ver el mundo a través de los ojos de los demás. Hasta la próxima y sigamos aprendiendo juntos.